Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 14. Protección. Al día siguiente, después de haber descansado del cumplimiento de mis obligaciones habituales, regresé ansioso al hogar de Raquel. Era noche cerrada cuando encontré al fiel amigo de Segismundo y a los espíritus constructores atentos a su trabajo, en la intimidad afectuosa que caracteriza las reuniones de las entidades superiores. Apuleyo, el jefe, me recibió con amabilidad. Al contrario de la víspera, la esposa de Adelino no se sentía bien físicamente. Aunque mantenía su cuerpo en posición de reposo, se encontraba muy excitada e inquieta. Nuestra hermana Raquel, me explicó el director, comienza a percibir el esfuerzo de la adaptación. Por lo pronto, durante algunos días permanecerá indispuesta, pero el malestar será pasajero. ¿Logrará dormir?, pregunté. Más adelante, respondió él. Por ahora su sueño será más breve hasta que se formen los estratos blastodérmicos. Es la etapa de la organización inicial del feto, y no podemos dispensarle nuestra cooperación activa. Observé con atención la extraordinaria actividad celular para el desarrollo de la estructura del cuerpo que estaba en formación, y noté el esmerado desempeño de los espíritus presentes a fin de que el disco embrionario fuese esculpido con la debida precisión. La ingeniería orgánica, explicó el jefe del trabajo con entusiasmo, requiere bases perfectas. El cuerpo carnal es asimismo un edificio delicado y complejo. Urge elaborar sus cimientos con sensatez y competencia. Comprendí que los procesos de segmentación celular y de adaptación de los corpúsculos divididos al molde del cuerpo periespiritual reducido eran absolutamente mecánicos, en obediencia a las características propias del terreno orgánico. No obstante, la totalidad de la entidad microscópica a que había dado lugar el desarrollo de la estructura celular recibía la manipulación magnética de las generosas entidades, que cumplían así con su deber, lo que me sugirió que esa célula básica del organismo del futuro hijo, era convenientemente preparada para sustentar las actividades iniciales del cuerpo en formación. Tal vez con la intención de justificar el esmero empleado, Apuleyo me explicó gentilmente. Grande es nuestra responsabilidad en la misión de construir el mecanismo fetal. Debemos eliminar los obstáculos y dar asistencia a los organismos unicelulares del embrión en la intimidad del útero materno, de modo que la reencarnación, en ocasiones tan difícilmente proyectada y elaborada, no vaya a fallar en la primera etapa a causa de una colaboración deficiente de nuestra esfera, dado que anticipadamente hemos asumido nuestros compromisos. Escuchaba su palabra reveladora de experiencia y sabiduría con mucha atención, a fin de aprovechar por completo su contenido educativo. A esto se debe, prosiguió él, que el aborto muy raramente obedezca a causas generadas en nuestra esfera de acción. Por regla general, tiene su origen en la irreflexiva abdicación de los padres terrenales a las sagradas obligaciones asumidas, o en los excesos de lascivia e inconsciencia criminal de las madres, por escasa preparación en cuanto a la responsabilidad y el debido conocimiento relativo a esa misión divina. Aún así, cuando encontramos recipientes maternales carentes de dignidad, hacemos todo lo posible para oponer nuestra resistencia a los proyectos de huir del deber, cada vez que esa huida representa un mero capricho de la irresponsabilidad sin base alguna en programas edificantes. Por cierto, nuestra intervención en este asunto tiene sus límites, dado que se trata de una lucha directa contra nuestros amigos reencarnados que transitoriamente han olvidado el deber que debían atender. Si los interesados retroceden en sus decisiones espirituales y perseveran sistemáticamente en oponerse a nuestra colaboración, nos vemos obligados a dejarlos confiados a su propia suerte. De ahí que existan muchos matrimonios humanos absolutamente privados del coronamiento de los hijos, dado que anularon sus propias facultades generadoras. Si no procedieron de semejante modo en el presente, sedientos de una satisfacción egoísta, se comportaron así en el pasado, con lo que determinaron serias anomalías en su propia estructura psíquica. En este último caso deben experimentar dolorosos períodos de soledad y sed afectiva hasta que reparen, a través de una conducta digna, el patrimonio de veneración que todos debemos a las leyes de Dios. Las definiciones enunciadas por el jefe de los constructores aclaraban mi pensamiento en lo referente a algunos graves problemas que se presentan en medio de las luchas humanas. Con el propósito de aprender a través de la cooperación, intenté ocupar la posición de un trabajador más en busca de la tarea que le competía, en el terreno del auxilio magnético a las organizaciones celulares. Más tarde, antes de retirarme, me aproximé al director a fin de recoger algunas informaciones. Me habían impresionado ciertos detalles del trabajo que se había llevado a cabo la noche anterior. ¿Mediante qué proceso se había conseguido instalar el comienzo de la unión entre Segismundo y su futuro cuerpo en los órganos reproductores de Raquel? ¿Qué podía explicarme acerca del tema del elemento masculino más apto? En todos los casos de fecundación, ¿deberían participar amigos de la condición de Alexandre en la tarea selectiva? Apuleyo me escuchó con la benevolencia característica de las entidades elevadas y me informó: la pasividad no significa falta de cooperación. Cuando Raquel aceptó la tarea maternal, lo hizo con decisión y obediencia positiva. Recibió a su Segismundo en su organismo periespiritual y puso en acción los poderes naturales de su mente. Colocó el molde vivo en la región uterina con la misma espontaneidad de otros procesos orgánicos supervisados por la actividad mecánica del subconsciente, cuyo automatismo deja en evidencia una de las conquistas del alma reencarnada, a través de las experiencias sucesivas a lo largo de incalculables milenios. Para la mujer, la aceptación de las fuerzas creativas es tan sencilla como es natural; para el hombre, el mantenimiento de la actitud patriarcal y protectora mientras perduran los lazos paternales. Como había percibido mi intención de canalizar sus informaciones hacia este pequeño esfuerzo mío, en el sentido de escribir para lectores encarnados, Apuleyo destacó: tendríamos grandes dificultades para explicar a los hombres terrestres el fenómeno de la adaptación de las energías creadoras en el útero materno, durante los procesos de la reencarnación. Por el momento, la tendencia de la mayoría de nuestros hermanos encarnados se encamina a una interpretación de nuestras elucidaciones según los principios del materialismo. Por consiguiente, es necesario esperar que transcurra más tiempo antes de que les suministremos ciertas informaciones que en la actualidad no podrían comprender. Y prosiguió sonriente: ellos se alimentan a diario de formas mentales sin utilizar su boca física. Se valen de la capacidad de absorción del organismo periespiritual, pero aún no captan la dimensión de esos fenómenos dentro de sus experiencias cotidianas. En el hogar, en la vía pública, en el trabajo, en las diversiones, cada individuo recibe el alimento mental que le proporcionan aquellos con quienes convive, condimentado con el magnetismo personal de cada uno. La mayoría de las veces, en especial para el inmenso porcentaje de los encarnados que aún no han alcanzado el dominio sobre sus propias emociones, de esa alimentación dependen los estados íntimos de felicidad o de disgusto, de placer o de sufrimiento. Como puede observar, el hombre también absorbe materia mental a toda hora y la asimila dentro de los círculos más íntimos de su propia estructura fisiológica. El jefe de los constructores, optimista, percibió mi expresión de sorpresa al recibir explicaciones tan elementales acerca de un asunto tan complejo, y añadió: en su última experiencia en la corteza terrenal, vestido con los fluidos carnales, ¿nunca sintió una molestia en el hígado después de una fuerte discusión? ¿Jamás experimentó el momentáneo desequilibrio del corazón al recibir una noticia angustiosa? ¿A qué se debía la falta de armonía orgánica en momentos que muchas veces eran de satisfacción y felicidad? La respuesta es que el hombre, en tales momentos, recibe una cierta cantidad de fuerza mental en el campo de su pensamiento, del mismo modo que el cable recibe la carga de electricidad positiva. El punto de recepción se encuentra concretamente en el cerebro, pero si el individuo no se identifica con la ley del control emotivo que establece seleccionar las emisiones que llegan hasta nosotros, hará lugar a la fuerza perturbadora dentro de sí mismo, en la intimidad de las células de su organismo, con grave perjuicio para las zonas vulnerables. Apuleyo, con gran serenidad, hizo un breve intervalo y reflexionó: si existe considerable dificultad para que los hombres encarnados comprendan los procesos de rutina, como esos a los que acabamos de referirnos, que se repiten dentro de ellos decenas de veces cada día de la lucha en el cuerpo carnal. Como hemos de darles informaciones precisas y detalladas acerca de cómo se prepara el molde viviente, en función de la construcción fetal en el interior del útero, debemos esperar el aporte del tiempo para enlazar nuestras experiencias. Animado por las enseñanzas recibidas expresé, tiene razón. Hoy mismo, pese a mi condición de desencarnado, no me siento a la altura de vida para recibir determinadas informaciones sin que se produzca alguna conmoción en mi campo emocional. Muy bien, manifestó el director satisfecho. Usted está siguiendo el extenso curso del autodominio. Cuando lo haya completado habrá aprendido a seleccionar las fuerzas que vienen a buscarlo, y solo conservará en las zonas íntimas de su alma las de calidad reconfortante o constructiva. Seguidamente, dándome la impresión de que deseaba continuar con el asunto que analizaba, Apuleyo agregó, en cuanto a sus reflexiones alusivas a la colaboración de Alexandre en la selección del elemento masculino para la fecundación, me corresponde dejar en claro que no podemos contar en todos los casos con ese aporte, que depende del sector del merecimiento. No obstante, cuando el factor magnético no proviene de una contribución elevada de tal naturaleza, debemos considerar que prevalece de igual modo y se da por sentado que la esfera pasiva está igualmente impregnada con las energías de la atracción. Así como el elemento masculino de la fecundación está colmado de fuerza positiva, el óvulo femenino está repleto de fuerza receptiva. Y si ese óvulo está imantado con energías desequilibrantes, naturalmente ejercerá una especial atracción sobre el elemento que esté próximo a su naturaleza intrínseca. En vista de eso, amigo, la célula masculina que llega al óvulo en primer lugar, para fecundarlo, no es la más apta en el sentido de superioridad, sino en el sentido de sintonía magnética, en todos los casos de fecundación para el mundo de las formas. Esta es la ley por la cual los especialistas en genética de la corteza terrestre suelen ser sorprendidos en sus investigaciones, a raíz de los cambios inesperados en la estructura de diversos tipos dentro de las mismas especies. En el campo de las manifestaciones vitales, las células también poseen su individualidad magnética con relativa independencia. En ese punto, el director sonrió antes de continuar. Si la mujer puede ejercer su influencia decisiva en la elección del compañero, también la célula femenina, la mayoría de las veces, puede ejercitar su ascendiente en la selección del elemento que habrá de fecundarla. Claro que aludimos aquí a un problema de ciencia física, sin que nos refiramos a los problemas espirituales relativos a las tareas, las misiones o las pruebas necesarias. Al identificar mi silencioso gesto de interrogación, el director prosiguió: claro que en ciertos deberes previstos para algunos espíritus, durante la reencarnación, los trabajadores con mayores responsabilidades de nuestra esfera de lucha disponen de suficiente autoridad para intervenir en la ley biogenética, dentro de ciertos límites, de modo de adaptar sus principios en beneficio de objetivos especiales. En ese momento, un reducido grupo de entidades amigas interrumpió nuestra conversación. Los recién llegados reclamaban la presencia de Apuleyo fuera de la cámara donde cumplía su labor. Muy gentil, el jefe del equipo me invitó a acompañarlo. El grupo se presentó en forma espontánea. Estaba constituido por dos señoras desencarnadas, amigas de Raquel, y por un amigo de Segismundo. Deseaban testimoniarles su afecto y acompañamiento en aquella experiencia que se desarrollaba. Venían desde nuestra colonia espiritual para cumplir funciones de asistencia a familiares que aún se hallaban en la corteza terrena, y tenían el propósito de aprovechar la oportunidad para hacer esa visita afectuosa. El director los escuchó atento y con buena disposición, pero, para mi gran sorpresa, manifestó: como responsables de la organización primordial del nuevo cuerpo de carne de nuestro hermano Segismundo, agradecemos vuestra atención, pero no podemos autorizar la visita en este momento. Estamos aprovechando el escaso tiempo de armonía relativa que la mente materna nos ofrece, para delicadas actividades de urgente magnetización celular. Con una sonrisa cordial agregó: no obstante, Una vez que se haya completado el 21º día, cuando el embrión haya alcanzado la configuración básica, nuestros amigos podrán ser visitados a cualquier hora. Debo destacar que para entonces tanto la madre como el hijo podrán ausentarse del cuerpo con facilidad. Por ahora nuestro amigo Segismundo no puede apartarse de él, y la hermana Raquel, aun cuando se haya en estado de sueño físico, debe permanecer junto a nosotros, a corta distancia. No hay duda, replicó el caballero de nuestra esfera. No deseamos perturbar el desarrollo del trabajo. Sabemos que Raquel se sentiría muy conmovida con nuestro abrazo personal, comentó una de las señoras. De cualquier modo, la alegría inesperada es también un choque. Es lo que debemos evitar, contestó Apuleyo satisfecho. No obstante, deseo transmitirles que Segismundo necesita del amparo espiritual de todos nosotros. Tenemos la recomendación de notificar de la presente reencarnación de él a todos sus amigos, a fin de que vengan hasta aquí siempre que puedan, no solo para beneficiarlo con los tributos del estímulo espiritual, sino también para colaborar con sus vibraciones de simpatía en la organización armoniosa del feto. Volveremos en la primera oportunidad, exclamó una de las visitantes que hasta entonces se había mantenido en silencio. Necesitamos colaborar para bien de Raquel. Y agregó sonriente. Hemos preparado una serie de excursiones espirituales para las próximas noches en que ella esté disponible. Haremos todo lo posible para brindarle un estado de alma confiado y feliz. Algunas amigas ya han sido avisadas para tal fin. Muy bien, respondió el director con una inflexión cordial. A continuación los visitantes se despidieron, mientras yo tomaba nota de otra valiosa lección del ámbito espiritual. A solas de nuevo, Apuleyo me explicó bondadosamente, el momento que atravesamos es delicado y no podemos distraernos. En sucesivas ocasiones ingresé durante la noche en la cámara donde se llevaba a cabo el trabajo relativo a la reencarnación, lugar en el cual al mismo tiempo aprendía y cooperaba, lo que me facilitó un mejor conocimiento acerca de la generosidad de los benefactores espirituales y de la sabiduría de Dios, que se ponía de manifiesto en todas las cosas. Con la cooperación magnética de los espíritus constructores hacia cada una de las células, después de la vesícula germinal se formaron los tres estratos blastodérmicos. A tal fin se aprovechó el molde que Raquel había idealizado mentalmente para su futuro hijo, el cual fue aplicado sobre el modelo vivo de Segismundo en el proceso de su nueva reencarnación. Observé que los trabajos de los técnicos espirituales eran en todos sus aspectos semejantes a los servicios que había acompañado en la sesión de materialización de desencarnados. Se tomaba el aporte del interesado y se aprovechaba la colaboración de Raquel, que en este caso cumplía la función de «medium» de la vida. Entraban en acción algunos amigos, se empleaban los recursos magnéticos, se requería el auxilio directo y positivo de Adelino, el futuro padre de Segismundo, del mismo modo que se requería en la sesión la colaboración del orientador mediúmnico sobre las fuerzas pasivas de la intermediaria. El símil era completo salvo la diferencia de que los trabajos de materialización de los desencarnados insumían algunas horas de preparativos para una aparición incompleta y transitoria, mientras que aquí se emplearían 9 meses consecutivos para la reencarnación tangible del alma con carácter relativamente prolongado y definitivo. A medida que transcurrían los días se formaba el nuevo cuerpo de Segismundo, célula a célula, de acuerdo con un plan simple e inteligente. Para proseguir con las observaciones metódicas, verifiqué que el estrato blastodérmico inferior, en obediencia al diseño del modelo nervioso, el estrato medio asumía un aspecto especialísimo, y daba lugar a las primeras manifestaciones de la columna vertebral, de los músculos y de diversos vasos. El tubo intestinal comenzó a dilatarse en ciertas regiones y dio origen al estómago y a diversas especies de arcos. Posteriormente, revelando determinados movimientos de invaginación interna y externa, organizaba las estrías inferiores y las superiores, constituidas por pliegues, vellosidades y glándulas. El tubo cutáneo comenzó el complejo servicio de estructuración de la piel, al mismo tiempo que el tubo nervioso se doblaba paulatinamente sobre sí mismo, en el proceso de formación del laboratorio encefálico. Mientras eso ocurría, las sustancias del estrato medio se transformaban de un modo sorprendente. Cada día las lecciones que recibí eran más bellas, y observé por entonces a causa de qué maravillosas disposiciones se segmentaba el cordón axial en vértebras, que abrazaban el tubo nervioso en la parte superior, y el tubo intestinal en la zona inferior. El servicio de los espíritus constructores, sumado a la dedicación de Herculano, revelaba enseñanzas siempre nuevas. No sería posible describir las evidencias de su cariño para la construcción de la nueva residencia carnal de Segismundo. Trabajaban con dedicación insuperable y desarrollaban un vasto sistema de garantía para las organizaciones celulares. En ocasiones, en los pasos preliminares de la formación de los órganos más importantes, se detenían a orar y suplicaban las bendiciones de Jesús para la tarea iniciada. Asimismo, noté que cada vez que sucedía eso, brillantes luces procedentes de lo alto se esparcían en la cámara para incentivo de su labor. El trabajo asumía las características de una verdadera revelación divina. Para plasmarlo en detalles sería preciso relegar la finalidad doctrinaria de nuestras sencillas observaciones, e incursionar en el campo de la técnica propiamente dicha, esfuerzo descriptivo que ha sido objeto de extensas consideraciones de parte de los tratadistas del asunto, y que han de servir el investigador que busca exclusivamente informaciones de orden material en los sectores de la inteligencia. La primera célula de la fecundación se había transformado en un verdadero mundo, y respondía a una organización activa y sabia. El embrión estaba notablemente desarrollado. En la parte anterior el tubo intestinal daba origen al esófago, mientras que el intestino, con sus complejas disposiciones, estaba situado en la región posterior. Internamente se había realizado en él un perfecto trabajo de plegamiento, y se destaca que en la zona interior se formaban pliegues y vellosidades, mientras que en la parte exterior se organizaban prominencias, que a su vez, poco a poco, se convertían en diversas glándulas. Proseguía aceleradamente la formación de los diversos departamentos cerebrales, la preparación de las glándulas sudoríparas y sebáceas, los órganos autónomos, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos. En el vigésimo día de servicio Apuleyo se mostraba muy satisfecho. Me informó que el trabajo básico estaba listo. Algunos de los cooperadores podrían ya retirarse. Para la continuación de la tarea bastarían dos de ellos asociados al esfuerzo permanente de Herculano. Ese día, la futura forma física de Segismundo acomodada en el líquido amniótico, me produjo la perfecta impresión de un pez. No faltaban siquiera las concavidades branquiales que se ponían de manifiesto en el feto con precisión absoluta, remitiéndonos al servicio de recapitulación que estaba en proceso y a las reminiscencias de las antiguas épocas de nuestro paso por las corrientes marinas. En la noche del vigésimo primer día se abrió la puerta magnética de la cámara de Raquel a las visitas de carácter afectivo. No eran pocos los amigos espirituales que aguardaban ese feliz momento. La futura madre desligada del cuerpo por la sutil influencia del sueño, se sentía aliviada y casi dichosa. Apuleyo y sus compañeros, así como también Herculano, recibieron los saludos de los visitantes, radiantes de alegría y emoción. Algunos de los amigos de Adelino también acudieron, con el propósito de felicitarlo y de ofrecerle la ayuda que estuviera dentro de sus posibilidades. Noté que Segismundo estaba aliviado. Los hilos delicados que vinculan a los encarnados al instrumento físico cuando se hallan en estado de liberación temporaria, lo unían a él a la organización fetal. A medida que Raquel se apartaba, también él se podía apartar, aunque no podía abandonar la compañía materna. Raquel lo abrigaba en sus brazos cariñosos y al mismo tiempo intercambiaba gestos de júbilo con nosotros, fuera del campo material de mayor densidad. Reconocí que la tregua tenía validez para todos, con excepción de Herculano que no se apartó de la cámara, donde se mantuvo vigilante. Los constructores establecieron una pausa generalizada en el servicio, y mientras los amigos de Adelino lo trasladaban a otros ámbitos, a fin de que obtuviera ciertas informaciones que necesitaba, participé junto con Raquel y su hijito de una reunión donde reinó la esperanza y la alegría. Muchas amistades que se habían congregado nos condujeron a un inmenso jardín ubicado en la corteza terrestre, y en el momento en que el sol anunciaba a la distancia su reaparición en el hemisferio, oramos en conjunto expresando loas a la bondad de Dios que había colmado de bendiciones nuestro camino evolutivo. Observé después que muchos amigos desencarnados, entre los allí presentes, preparaban con las emanaciones de las plantas y las flores, tónicos y bálsamos reconfortantes que derramaban sobre Raquel y su hijo con el propósito de fortalecerlos para la lucha. Era grato constatar el cariño fraterno que inspiraba aquellas demostraciones de devoción y ternura. Aprendí extasiado, otra lección en la esfera espiritual. Así como las aves viajeras saben dónde buscar las plumas más suaves para su nido, incluso en zonas lejanas, y el alimento imprescindible para sus pequeñuelos recién nacidos, el alma de las madres devotas y cariñosas sabe atravesar grandes distancias, en busca de los aportes de cariño que contribuyan a conformar el nido de carne en que un hijo muy amado volverá a nacer. El servicio de organización fetal prosiguió normalmente dados los respetables hábitos del matrimonio, que día a día parecía más integrado con la asistencia que le llegaba desde nuestra esfera de acción. El desenvolvimiento de la futura forma de Segismundo obligaba a Raquel a verdaderos sacrificios orgánicos. No obstante, cada noche, al acercarse la madrugada se repetían las excursiones espirituales que ella y su hijito realizaban, invitados por los amigos de nuestro ámbito. El trabajo de Herculano mereció la cooperación de una considerable cantidad de amigos. Rara era la noche en que no venían espíritus que, por gratitud hacia Segismundo, velaban por el equilibrio de su nueva encarnación y prestaban al hogar, a sus padres y a él mismo, los más variados tipos de auxilio. Cuando completé el período correspondiente a mis estudios fundamentales, tampoco yo volví al hogar de Adelino con la misma asiduidad. Si bien continuaba interesado en el trabajo que se había estado realizando, solamente regresaba a la cámara de la reencarnación alguna que otra vez, atraído por otro género de servicios y escoltando a Alexandre. Sin embargo, en la víspera del nacimiento de la nueva forma física de Segismundo, fue hasta allá para acompañar a mi venerable orientador, que estaba obstinado en cooperar para el fortalecimiento de la madre en el momento culminante. Después de prolongados esfuerzos, a través de los cuales percibí una vez más la sublime exaltación de la mujer, digna esposa y madre, Segismundo nació nuevamente. Extrañado por la rigurosa asistencia espiritual que desde nuestra esfera se le dispensaba al asunto, escuché que Alexandre manifestaba conmovido. Hemos concluido el servicio inicial de la reencarnación. El trabajo completo, con la plena integración entre nuestro amigo y los elementos físicos, se verificará de aquí a 7 años. Admirado y al mismo tiempo enternecido hasta en mis fibras más íntimas, me sumergí en las oraciones que formulábamos al Señor en demostración de gratitud, y como reconocimiento al tesoro divino que constituía la concesión de un cuerpo de carne, a favor de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en la superficie de la tierra.